Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el Camino de los Nogales. Y los miércoles, todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. Fundación, en el programa de hoy, para charlar un poquito con uno de los integrantes del Colectivo Cultivo y también de las chacras que están ahí en la zona de los Nogales, esto es Rizoma. Creo que están trabajando en conjunto y la idea es conocer un poquito a través de Máximo cómo están trabajando y si ya están empezando a sembrar, tengo entendido, están teniendo algunos plantines. Bueno, contame, Máximo, hola, buen día. ¿Qué tal, Dani? Buen día, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí poder acá salir a la radio con vos. Y bueno, sí, en esta época es una época que ya el clima va marcando los tiempos de trasplante también. Uh-huh. Yo soy parte de un grupo que nos llamamos Huerta Cultivo. Es un grupo que viene hace muchos años trabajando. Y tiene la particularidad de que cada año se va renovando las personas, porque hay personas que pasan a otros proyectos o se van de la comarca, hay otros que venimos, y, pero digamos el espíritu siempre se va sosteniendo y también, bueno, se va aprendiendo de lo anterior, ¿no? Máximo, ¿qué cantidad de tierra están cultivando en este momento? Estaremos... ponerle una hectárea, tal vez. Pero como te estaba contando, nosotros somos parte, o sea, somos un grupo y estamos entramados con otros grupos que en definitiva somos parte de lo mismo, ¿sí? Estos grupos son, por ejemplo, Rizoma, que está también sobre los Nogales, más yendo hacia Nahuelpam. Después está Amarantus, que está en la misma chacra. O sea, esto funciona en una chacra que se llama Arroyo Claro, donde también está el vivero Humus. Compartimos tierra con el vivero Humus, estamos linderos a Humus, donde la gente conoce más, que es donde se producen lácteos, quesos, helados. Después hay otros proyectos en Paraje Entre Río, como Bioma, Machín, Ajualoba, Tierra Viva, también en Machín. Es un gran ecosistema. Imagínate cuando vos ves sobre la superficie de la tierra y ves una planta acá, un árbol acá, unos honguitos allá. Bueno, y cuando imagínate que mirás por debajo de la tierra y vas a ver todas esas raíces, todas entramadas, unas en contacto con las otras, pasándose información, pasándose nutrientes. Bueno, así funciona esto. Lo importante, Máximo, es que son grupos autogestivos y que además ustedes como grupo se alimentan y rescatan las verduras y todo lo que producen en esas tierras, pero además después tienen la posibilidad de ofrecerlos en venta con una calidad espectacular y además un muy buen precio, ¿no? Sí, la idea justamente es poder... En esto pasan un montón de cosas. Claro. Como por ejemplo, poder... Para quien te está hablando, está haciendo su primer temporada en esto y está aprendiendo un montón. Después también, como ya hace 3 temporadas, porque yo participo en este colectivo y también participo en otro proyecto que está dentro de la misma chacra, que es el molino. En el molino molemos harina de trigo y centeno, que es cultivado acá en la zona. Entonces ya conozco los proyectos hace 3 años. Ahora, es la posibilidad de aprender, de acceder, te diría, la mejor tierra que existe, porque es una tierra impresionante. Increíble. Poder tener el propio alimento y poder salir a comercializarlo a un valor justo, porque es el valor de chacra, o sea, no tenés intermediarios. Vos vas a ver la misma persona que está sembrando, la que está cosechando, la que está lavando la verdura, la que la está pesando y que la está vendiendo en la Feria Franca. Tal cual. Entonces, somos los mismos. Y eso es un esfuerzo enorme, pero también nos da la posibilidad de hoy tener una verdura agroecológica de gran calidad, de gran aporte nutritivo, a un valor que es justo para la persona que lo va a consumir. ¿Cuántas personas están hoy produciendo allí en la chacra cultivo y además también en rizoma, tengo entendido, y en las otras chacras? Pero hablemos de cultivo, ¿cuántas hay? Mira, en huerta cultivo somos 8. Bien. Y después en rizoma deben ser también 7, 8. Qué laburo, ¿no? Después en amarantus. ¿Cómo? Qué laburo, digo. No sabes. Sí, es un montón. Qué bueno. Pero bueno, no sé, algo nos impulsa a hacerlo. Es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio. A ver, Dani, nosotros desde que empezó la temporada, vamos a decir que la temporada empieza después del invierno, pero ya en el invierno estás haciendo cosas. Tal cual. Incluso nos pasó que se cayeron 2 invernaderos y bueno, tuvimos que ahí empezar a armar todo de vuelta. Y a ver, desde que empezó la temporada hasta acá, nosotros no estamos cobrando. O sea, nosotros estamos, todo lo que ingresa por venta o por preventa, tuvimos una preventa de invierno, sí, que después te puedo contar más. Sí, no sé. Todo eso va a invertirse. Lo invertimos en semilla, lo invertimos en materiales, en herramientas. Entonces decís, ¿cómo haces, no? Para poder sostener eso. Bueno, tenemos otros trabajos. O sea que imagínate lo que es. Obviamente que cuando llega la temporada fuerte, que es ya para diciembre, tenemos horas anotadas que nos iremos cobrando. Está bien. Pero es una apuesta impresionante, o sea, es como, bueno. Es un me parece que hasta políticamente es súper importante y es súper aconsejable para otras personas también, ¿no? Sí, a mí, digamos, es una actividad donde yo puedo compartirla en presencia de mi hija. Claro. ¿Me explico? Claro. Yo me dedico a la construcción. Claro. O sea, mi actividad principal es construir. Uh-huh. Y en la obra yo no puedo estar compartiendo con mi hija. Acá sí, y ella aprende y viene y también trabaja la mamá en el proyecto. Entonces es muy, muy, muy gratificante, es muy desafiante. Se trabaja un montón el tema de la comunicación, de los vínculos, de la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo que uno no puede darle a la tierra, al proyecto, hay otra persona que va a tener que poner el esfuerzo que vos no estás pudiendo poner. O sea, es una danza muy interesante. Por último, Máximo, se terminó ya la preventa, digamos, que me contabas. ¿Eso ya cerró la preventa? Sí, la preventa ya la cerramos. Bien. El 20 de septiembre, ya ahí en la primavera. ¿Y cómo fue? Y por ahora no hay preventa. Igual te cuento un poco para la gente que por ahí se pregunte, che, ¿pero qué es la preventa? La preventa, nosotros en cuando arranca cuando finaliza y arranca la temporada, lo que es el fin del invierno y buena parte de la primavera, es una época donde tenemos poca verdura a disposición. Claro. Ya que haya verdura, es algo milagroso, porque hay verdura. Estamos todos los miércoles, todos los miércoles de 11 a 14 vendiendo verdura ininterrumpidamente. Pero hay menos cantidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos poder tener ingresos para sostener todo lo que significa la temporada. Entonces, hay algo que se viene practicando hace muchas temporadas, que es Yo, por ejemplo, yo te hago una preventa a vos, Dani. Te digo, mirá, vos comprás hoy verdura al valor de hoy, ¿sí? En ese momento era en julio, agosto. Y vos tenés esa verdura, la tenés disponible durante toda la temporada, hasta que termina el otoño. Y está buenísimo porque a mí me permite financiarme sin pasar por un banco, sin pasar por un crédito, sin intereses, sin nada de todo ese globo. Y a vos te permite acceder a una verdura de calidad al precio de julio, de este año, durante todo el año, sin inflación. ¿Cómo entonces vos ganás y yo gano. ¿Cómo fue la preventa de este año? Fue buenísima, fue buenísima. Qué bueno. Es el primer año que lo hace. Superamos lo que queríamos juntar, o sea que estuvo muy bueno. Bien, bueno, buenísimo. Che, la hacemos más cortita. Yo tengo que agradecerte en nombre de Ariel Gallardo, porque todos los miércoles pasamos por la Feria Franca y rescatamos verduras y este tipo de toda la producción que ustedes tienen allí y sin ningún inconveniente. Y Ariel es muy agradecido porque en realidad necesita toda la energía que viene en esas bolsas de verdura. Y además, me comentaban que justamente en este momento, como hay poca verdura, la idea es algunos plantines o algo así. Ariel no tiene ningún problema en recibir algunos plantines de ustedes, así que todo bien, en el miércoles que viene paso. Bueno, hermoso. A mí me cuando conocí la historia de Ariel y también vos como parte de esto, me sensibilizó un montón. Me parece hermoso que podamos llegar a Ariel. Que Ariel, eso, puede alimentarse de como es en lengua local, todo el nehuén que tiene la verdura que sacamos. Y sería hermoso también que se lleve algunos plantines y que crezcan en su espacio y que también él pueda obtener los frutos de esos plantines. Así que un abrazo ahí muy grande para Ariel. Ojalá que algún día podamos conocernos personalmente. Sería muy lindo. Cuando gustes. Bueno, un abrazo, Máximo. Te agradezco un montón y saludos a todos los cumpas y las cumpas de las producciones que están haciendo allí en las chacras, en una zona hermosísima y con una tierra increíble. Por suerte, allí no le tocó el cemento ni el asfalto, así que mientras más se conserve, mejor todavía. Abrazo, loco. Gracias. Totalmente. Gracias, Dani. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, viejo. Hasta luego. De la mano un mar de gente me enseñará cómo hacer hablar al sentimiento. En un salto cada uno da toda la fuerza de su corazón, andando muchos ojos son calor y entendimiento. Endulzando mira la inquietud, navegando el eco de la multitud, andando muchos ojos son calor y entendimiento. Endulzando mira la inquietud, navegando el eco de la multitud. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semilla ellas trayendo la vida, el río va. Buenas, buenas, buenas. Nos hicimos la rata el sábado pasado, pero acá estamos de vuelta en el refugio de Ariel Gallardo, en Tierra de Dignidad. Hoy una jornada interesante, un poco de nubecita, un poquito de viento, pero está lindo. ¿Cómo le va, compadre? Buen día. Hola, buen día, compa. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andá? La salud bien, podemos decir que bien, con ganas, con fuerza. Bien. Y disfrutando estos días que... ¿Tuviste afuera que, un rato? Estos días que vinieron, ¿viste? Ajá. Sí, estos días atrás que... asesino el sol, ¿viste? Muy fuerte el sol. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Asusta un poco porque estamos recién en octubre. Ajá. Pero re lindo, ¿viste? Bueno, hoy inestable, como decís vos, nube, viento. Anoche llovió un poquito. Sí. Estamos hablando, hoy es jueves. Hoy es jueves, claro. Esto sale el sábado, digamos, ¿no? Eso. Y bueno, esperando que ya mañana parece que va a estar bueno. Sí. Así que mañana me sacan la caparazón, como yo le digo, porque ¿qué pasa? No, que esto, la turbulencia es como que me aplaca, digamos, no me aplasta. Y ahí se va la tormenta y es como que parece que me sacaran el saco de plomo y salimos, ¿viste? Está bien. Y está, sí, te digo, está re lindo, ¿viste? Qué bueno. Ya mandarse así por el caminito de llegar a la casa, pero no encuentro hongos. No hay. Ahí los chicos me mostraron y los chicos se mandan al monte. Claro. Y yo por ahí todavía ando por lo parejo. Claro. Como volviendo a recuperar el equilibrio en la silla, digamos, ¿no? Para no, no zarparme en el monte y no caerme, digamos, claro. ¿No? Porque yo me mando al monte. Sí, ya sé. y me he caído y no. Te mandaste siempre y no te vas a mandar ahora. Claro, no es agradable por ahí, ¿no? O quedarte encajado o caerte, digamos, ¿no? Es todo un tema, el tema de la silla y poder adaptarse a la cuestión Pero ya está. Ya, claro, viste, igual salía el solcito afuera a disfrutar, la verdad que ir a mirar el invernadero, mirar las plantas, viste, cómo está todo, viste, ahora me sorprendió bastante ver cómo sigue cambiando constantemente, sí, claro. el entorno, la vegetación. Cómo está todo florecido. Cómo está todo florecido, está saliendo pasto por todos lados, flores de diente león por muchos lugares. Y los frutales que han crecido, ¿viste? Y yo, claro, el año pasado me perdí todo el verano, ¿viste? Claro. Entonces no había, no tenía esa medida. Cuando yo vine para meterme adentro. Claro. Y ahora, a ver, en un principio... Bueno, vamos a recordar que a vos te agarró el COVID. Algo así, digamos, ¿no? Sí. Y sí, es de no creer, digamos, ¿no? El poder ahora salir, disfrutar otra vez, ¿viste? Y bueno, contento porque recién vamos a comentarle a los que nos escuchan que venías de lo de la compañera, de lo de la FIDE. Y verla a ella también, ¿no? Como que está con ganas, con fuerza. Y con ganas, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso también motiva, incentiva, digamos, ¿no? Sí, los dos son como un ejemplo. Y yo de ella me nutro un montón, digamos, también, ¿viste? Porque es pulenta la fiesta, digamos, sí, ¿no? Sí, tiene mucha fuerza y una forma de luchar, de enfocarse y de luchar por lo que piensa, por lo que quiere. ¿Cuántas cosas que están pasando muy muy extrañas, ¿no? Muy extrañas para este momento y para el momento que estamos viviendo con toda esta película. El avión de los turcos que aterrizó en Bariloche y que no le dejan a la aduana, no le dejan entrar a ver qué trae adentro. La reunión que hubo en el lago escondido con los jueces y con eso que le llaman retiro espiritual, le dicen. Todo este quilombo de los anti-mapuche, muy feo, ¿no? Ayer leía que se había presentado una denuncia contra el intendente de Bolsón desde el parlamento mapuche por esta cuestión de los empleados municipales, aparentemente, o los gauchos que también andan acosando y atropellando a la gente. Pasan cosas muy, muy, muy raras que yo no sé si vos la viviste en tu momento, pero Yo cuando estaba en la universidad, primero en Bahía Blanca y después en Entre Ríos, estas cosas pasaban, pero estábamos en dictadura. Entonces había que andar cuidándose de estas cosas, pero eran los milicos los que mandaban. Y ahora, en pleno gobierno nacional y popular, que se llama, está pasando exactamente lo mismo. Sigue pasando, digamos, ¿no? Qué difícil, ¿no? Y ahora también... Con la diferencia que sí, por ahí nos podemos expresar, digamos, sí, hasta sí. cierto punto, si hay sí. alguna radio que... Sí. te pasa micrófono, digamos, ¿no? Porque eso también es como que se mide bastante, ¿viste? Sí. Y se trata de no poner la voz de la gente común, digamos, ¿no? Sí, todo esto que decís vos que está pasando, los aviones, el avión catarí. El avión que bajó acá, digamos, de la embajada de Estados Unidos. Claro, el avión que bajó acá. ¿Viste? Estábamos justo, eso fue que hace un par de días atrás. Claro, el avión catarí en Bariloche y acá y los otros... Y estábamos acá y yo, ¿cómo? Y le pregunto, justo estaba, había un agente acá, le digo yo, ¿tiene noticias? Le digo yo, porque el avión que está pasando frente a mi ventana, a mí me pasa, estoy en la línea... Justo en la línea en de bajada. La línea de bajada, así que sé quién entra y quién sale. Y una era, le digo, ¿es un avión ejecutivo? Le digo yo, que sí. es el gobernador. Digo, ¿a Chubú hubiera algún político? No, hubieron, pero el fin de semana. No. Este viene entrando, le digo, ¿viste? Uh-huh. Y claro, y después de eso escucho la información del avión de... De la Embajada de Estados Unidos, que aparentemente vino a hacer qué en el spliff, en Golondrina, algo así. Como que van a coordinar algunos capacitaciones, no sé qué carajo, pero bueno, no se sabe mucho. A lo que es incendios forestales, dicen y todo era por eso. Sí. Dicen que era por eso. Raro, ¿no? Tan raro, porque estaban viniendo, los que son maestros son los canadienses que estaban viniendo, claro, digamos, ¿no? Claro. Estados Unidos como que... Pero por ahí como, bueno, Estados Unidos tiene también el problema de incendios de interfase. Claro. Pero bueno, volviendo a todo esto, en un momento, con esto de que decís retiro espiritual, sí. o programa de cocina, digamos, ¿no? Sí. Juntaron a cocinar a estos allá adentro. Claro, porque estaban los jueces de la Corte Suprema, aparentemente. Me terminaron apareciendo todos los nombres, digamos, ¿no? Porque en un momento no aparecía información y pregunté, ¿viste que acá hay medios que tienen... que levantan el teléfono y le contestan desde arriba? Sí. ¿Viste? Que no sé qué contactos tiene. Entonces se me ocurrió un mensajito. Y me sabe qué hace, me dice, bueno, eso, alguna cosa que quieras saber, está la página. Siempre se realizan eventos, me dicen, claro, ¿viste? Claro. Y puede ser algún evento, y bueno, más allá que le puse que, bueno, no era un evento común y corriente, que no. Habían muchas personalidades que... por lo que contaba la gente del lugar. No, pero además está la planilla del embarque. Bueno, eso apareció después, ¿viste? Claro. Porque apenas salió, a mí me empezó a carcomer el bicho, digamos, ¿no? A ver qué onda, ¿viste? Que porque no es común que se junten tantos y decías, ¿a qué? Bueno, no sabemos si claro. es común o no es común. El tema es que se juntaron. Claro, claro. No es común que se junten acá, claro. tan cerca nuestro, pero... digamos, en sus lugares, yo creo que es común. Con todo el cachengue que están armando, me parece que, bueno, es muy raro. A mí me produce como algo así como miedo. Eso que hablábamos el otro día, ¿no? Pero que estamos en el horno, digamos. Porque caemos otra vez, como decías vos el otro día. Choto hablar de esto en el programa, pero sí, viste sí. que las cosas todo tienen que ver con todo. Y se meten así. En lugares en los que uno ha estado, a donde había gente copada, si podemos decir, porque ahora, yo digo, la familia y los vecinos de la zona... Donde podías llegar, Dani, claro. digamos, ¿no? Porque hoy no podemos ¿qué llegar. ¿Qué pensarán cuando ven a toda esta gente ahí, no? O cuando los ven pasar en sus vehículos o en los helicópteros, toda esa cosa. Y bueno... es difícil poder digerir estas cuestiones. Y lo otro es que finalmente el Superior Tribunal de Justicia, no sé si de la provincia, no sé dónde carajo es, pero que permitió al final aquello que nos había alegrado en algún momento, cuando la Cámara de Apelaciones había, algo así, había resuelto que en Pampa de Lude no se podía hacer nada. El maloteo, claro. Y ahora dice el Superior que sí, que se puede. Claro, le claro. Le revocó a la Cámara lo que habían... Y ahora, claro, y ahora salta todo, digamos, bueno, ya era más que claro con la apelación de Arabella Carrera nomás, de estos fallos que pasaron. Claro, sí. Y vos fijaste hasta dónde deben tener ellos proyectado, porque quieren hacer, no sé si ahí en la parte entre el Escondido y el Manso, quieren instalar una, no sé si será cierto, un bolazo, una estación satelital. Ajá, y capaz, ¿no? Que vendría desde como el ojo de Sauron, digo. No habría mucho de joder. No habría, claro, ¿viste? Que parece ser que esto que traía el avión era todo ese material. Opa. Pero habían muchas irregularidades, no había documentación de la tripulación, no estaba autorizado. ¿Y para qué una estación satelital? ¿Qué haría eso? ¿Controlaría, nos controlaría a todo? A todo, a todo. Por eso digo el ojo de Sauron, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Contame. ¿Dónde apunta? Sí. Para que alguien, digamos, el que no vio, el Señor de los Anillos, el ¿no? El Señor de los Anillos. Es el ojo que lo ve todo, digamos, claro. ¿No? Y me imaginaba algo anoche, me iba a la cabeza y no hay mucha diferencia. Le digo, nos quieren meter el ojo de Sauron, la torre oscura ahí adentro. Y es, que los cataríes con Tío Joe, están todos metidos ahí. Que al principio decían, esto hace como 10 años, que decían, no, es el catarí, y las empresas que ven, los obreros que venían a laburar desde Bariloche para el catarí, no decían el catarí, decían de Lewis, digamos, ¿no? Claro. Estamos laburando lo de Lewis. Claro. Y era justamente ahí, ¿viste? Claro. Qué barro. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás. Por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Si le digo que en el gas hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Bueno, compañero, ¿de qué te gustaría hablar más allá de las malas? Algunas buenas, a ver, el buen tiempo. El buen tiempo que está volviendo. Queremos que el río no crezca tanto, que no está creciendo mucho tampoco. El vientito puede joder. El vientito hoy, cálido. Hoy escuchaba temprano que el río está trayendo problemas con el tema del filtrado, el quenque. El quenque entra. Y eso es un síntoma tema de que el río ha crecido. Ajá. Y el calor y el viento, ¿viste? Ese fenómeno lo veía yo bastante cuando vivía en la montaña. Viento cálido. Viento y calor derrite impresionante, ¿viste? Claro. Y los ríos crecen, traen turbiedad, arrastran lo que hay en las orillas. Uh-huh. Pero mientras esté así calmo, digamos, ¿no? O sea, no tan calmo porque el sol pica. Sí, sí. Pica para lo que fuerte, es, sí. Para lo que es octubre, está picando fuerte. Uh-huh. Y lo vamos a tener que por ahí invitarlo al gato que nos venga a contar, digamos, ¿no? Porque claro, a ver cómo está el río. Nosotros dos tenemos la cabeza ocupada con todo esto que... Más allá que nos gusta la montaña, pero lo que nos carcome, lo que está en primer lugar es todo esto que todo está pasando. Quilombo, pero además hemos vivido cuestiones... La hemos vivido esta, de los las nevadas, los calores, las inundaciones y todo esto. Pero bueno, estaría bueno que ahora nos venga el gato a contar un día de esto. Cómo anda la cosa, ¿no? Y porque viste que habían actividades. ¿Vos conocés el lugar aquel que está en la costa del lago Puelo, que es un centro para educativo donde hacen campamento los chicos, no? ¿Y las chicas? Es que está en la costa del lago, así. Para el lado de lo que era el para el lado de los hitos. Eco. Ahí. Yo te iba a decir lo que era el camping libre eso, antes, digamos, eso, ¿no? Eso, eso. ¿Para aquel lado? Cruzando el río, digamos. Viste que hay un muellecito, está el galpón grande, ese, no sé qué, es un centro recreativo sí. Y educativo, una cosa por el estilo. Porque tenemos un nieto que está de campamento ahí. Ah, la han llevado hace mira. Dos días y se van a quedar dos noches, son chiquitos de 10 años, 11 años. ¿Y eso a través de la escuela, Dani? A través de la escuela, van de campamento caminando, pasan la pasarela, claro. Al otro lado. Y van por toda la orilla. Por toda la orilla. ¿Cómo es ese camino? Y ese camino, bueno, es el camino que habían, en parte de sendero y en parte de ancho, porque sí. Era el que había empezado a hacer la máquina, ¿te acordás? Que en un momento... Ah, para pasar, hacer, para camino, hacer el paso Puelo. El paso Puelo, digamos, ¿no? Y quedó ahí. Ese otro también que nos tuvo en ascua, el paso Puelo. Claro. Que querían claro. Llegar a hacer un gran puente y camino y, para el otro lado. Claro, yo me imaginaba los transbordadores ahí en el pueblo, los camiones, la ruta, el tránsito, el tráfico, porque esa es la cantidad de camiones que iba lado, a mover eso, para digamos, para Chile, ¿no? Claro. Madryn o claro. Puerto, de puerto a puerto, puerto digamos, a puerto. ¿No? Claro. Pero tiene una variedad ese lugar, parece ser que es única la variedad sí. De, que hay ahí, porque, o sea. Parece ser que fue la razón por la que se fundó el parque, justamente por la vegetación que hay en esa parte. En ese sector. Pero igual la iban a tirar abajo si hacían la ruta, ¿viste? ¿Por qué no le contás a los nuevos que no conocen mucho la historia qué era el Paso Puelo? ¿Te acordás, no? El Paso Puelo. ¿Qué manera, joder, qué manera de darnos trabajo esa gente? Y medianamente. En la radio, digamos. En la radio, porque fue bastante. Discutido, sí. Fue sí. bastante discutido, digamos, ¿no? Logramos frenarlo en un momento. Y hubo que movilizarse. Todo lo que implica, digamos, ¿no? Defender el lugar, digamos. Iban a hacer un gran puente para pasar el azul al otro lado, con un camino, por supuesto, ruta y todo. La verdad, sí que loco, ¿no? Porque le queda más cerca hacer el puente allá, donde a la altura del lago, a la desembocadura. Claro. Pero querían hacer el puente ahí, en la comunidad. En lo de Carga. Querían desembocar a la comunidad. Que bueno, eso iba acompañado, yo me acuerdo que iba acompañado con otros proyectos de, o sea, no contaban con que la familia se quede. Se iba a plantar, claro. Habían cabañas, proyectos presentados con que construcción de cabañas, hoteles, camino para arriba y centro invernal en el Cerro Morrudo. Ah, ¿iban a poner un centro invernal? Un centro invernal y con bajada a las lágrimas, viste, medio así como es de no sé. No, proyecto súper de... ¿Iban a romper toda la mierda? Iban a hacer, claro, claro. Por eso es que después se intentó que la... O sea, lo que yo más quería, porque yo estaba en el motor con el cañadón adentro. Y yo tenía, bueno, relación con Fernando, que era el ocupante en ese momento, y con Liliana. Claro. Y yo le insistía con que hicieran algo arriba. Lili Cárdenas. La Lili Cárdenas, porque yo le digo, en Pueblo, en la municipalidad de Pueblo, le digo, yo hay una pila así de proyectos para con el campo de ustedes, le digo. Digo, si no se ponen las pilas, le digo yo. Claro. Dice, yo hay momentos que le puedo ayudar, le digo, ¿viste? Y la Lili en otoño. En y ellos se replantaron y accedieron en un momento, porque yo hasta en un momento había. Me iba a ir con la comunidad, iba a ir a formar parte y armar el refugio del Morrudo, ¿viste? Todo para hacer, para frenar todo eso, digamos, claro, ¿no? Claro. Y así que querían hacer un centro de esquí en el Morrudo. Un centro de esquí en el Morrudo y bueno, y el camino, el claro. paso internacional, íbamos a tener transbordadores llegando al lago Puelo, sí. los camiones que hablamos recién. Y la contaminación que acarrea todo eso y quebrar el espíritu del parque, digamos, ¿no? El ecosistema, digamos. El ecosistema, porque, o sea, y es la vegetación que hay en ese lugar, porque no es la vegetación que hay en el Turbio o en el resto. Ajá. Es lo que dicen los libros, ¿viste? Claro, claro. Que fue la razón por la que se argumentó para que se convierta en parque. Claro. Y es hermoso, Dani. ¿Viste? Dicen que de Chile para acá el camino está. Eso decían. Y yo lo vi bastante hasta ahí, primer corral, segundo corral, hasta por ahí está. Ah, ya está el camino. Y porque ahí en el río Ventisquero sí. Hay un de esto que le dicen magnate en el fondo, ¿viste? Ah, un cuico. Claro, un cuico. Allá en el fondo del Ventisquero, ¿viste? Y de esos cerros que yo te cuento que Benzano los pone como que. Falta por explorar, sí. campos de hielo que vos sí. ves que la parte de cierta altura hasta la cumbre, todo blanco, blanco, todo blanco, hielo. Blanco, todo y llega un momento que se empieza ya en otoño, se empieza a notar que son glaciares, ¿viste? Claro. Mira con prismático y ves por ahí las fallas, las grietas. Claro. Y bueno, Y ahí hay un. ¿Quién es? No sé si pero bueno. Un rico, como dicen los, sí, decía la gente del lugar. ¿Y qué, el gringo? No, es un gringo, digamos, ¿no? Uh-huh. En un momento yo había andado por ahí, estuve ahí con el abuelo Delgado. Ajá. Uh-huh. Y él me contaba, él estaba muy enojado, digamos, ¿no? Con la venta de... con que el gringo haya comprado ahí, digamos, ¿no? ¿Y eso quién se lo vendió? ¿Argentina o Chile? No, eso es del... Es chileno, porque casi que está muy cerca al mar, porque ahí del otro lado del Ventisquero, del Cañadón, claro. no muy lejos, ajá. cerquita nomás, está el volcán, el Horno Pirén, ¿viste? El Horno Pirén. Que lo tenemos, que está así, lo que es la línea al paralelo 42. Ajá. Llama la atención la niña, que si la escuchan hablar de fondo. Sí, siempre sale. Siempre sale. ¿Quiere salir afuera? ¿Qué le hago? ¿Le abro? Dale. ¿Qué querés, hija? ¿Querés salir, agüita? ¿Le abro la puerta? ¿Qué le dice mamá? Puede ir ahí a la arena, se va a jugar, ¿viste? Bueno, seguimos charlando. Ahí está, ya atendimos a la nieta. Eso. Sí, y a ver, entonces, entrar por el ventisquero, eso ya ahí, ya una vez que desemboca. El ventisquero desemboca en el, por ejemplo, en el río Puelo. En el río Puelo. Vos ves que nace allá al fondo y viene, pero si vas a, o sea, Si seguís, digamos, no. Claro, hay un me han contado que hay un paso y que del otro lado está el Ronron Pirenis, ya está el mar, digamos, ¿no? Claro. Qué fuerte. Y ahí nomás Chiloé y todo. Y ahí nomás Chiloé, y bueno, el camino también era para que llegue hasta ese punto, digamos, ¿no? El punto de entrada para adentro, digamos, ¿no? Hoy por hoy esa parte debe estar transformada, digamos, ¿no? Porque cuando fuimos. Esto hace ya un montón, digamos, ¿no? Hace 20 años, ponele. Más o menos, claro. Ajá. Más o menos por el 2000, 2001 habremos ido. Ah, mira. Y el camino ya había llegado a. Las máquinas habían llegado a Llanada Grande, como claro. Lo había mencionado en algún momento. Y faltaban varios años todavía, digamos, ¿no? Para la que concluya la obra, así que tranquilamente. Han llegado hasta acá, o sea, no llegaron hasta el lago inferior porque se cortó antes, me parece, ¿viste? Claro. Se frenó antes. Sí, sí. Pero había intenciones, digamos, ¿no? Chile hacía la parte hasta el límite. Sí, sí. No sé cómo lo iría a hacer porque es la parte que le tocaba, es una zona de mucha piedra, ¿viste? Complicado, son piedras todo piedra pelada, y claro, iba a ser un laburo de dinamita, porque nosotros fuimos en ese momento para conocer el lugar antes que se destruya, digamos, ¿no? Que después, una vez que entran los autos y todo eso, se transforma. Se hablaba de poner estaciones de servicio en la ruta, ahí a la costa del lago y a la costa de los ríos. Claro, no, y todo lo que vierten los transbordadores, y que no digan que no pierde, porque si no vas a un puerto y mirá cómo está el agua en la zona de los puertos, digamos, ¿no? Lo que hay en las orillas. Ahí estaba leyendo el otro día, ayer, justamente habían sacado, estaban pescando unas personas en el río Paraná y. Los pescados salen con unas manchas marrones, como unas pecas marrones, que se hacen como unos granitos, pescado grande. Y es el efecto del glifosato que tiran para sembrar, para matar. Ya, claro. Ya filtró. Entonces, y tiene más, dice, tiene más glifosato el río Paraná que los campos de soja que están alrededor. No. Y mostraban la foto de los pescados que estaban sacando con unas manchas marrones, unos granos marrones en la panza. ¿Cómo? El lecho del río. ¿Te das cuenta cómo afecta todo, digamos, no? Y bueno, eso es un pescado, pero ahí en Gualeguaychú no hace mucho tiempo y en toda la zona se muere gente culpa de los venenos que le echan a la soja y a los. Había un flaco, claro, muy conocido luchador, sí, digamos, sí, que era un trabajador incluso. Claro. Claro. La cuestión es que, bueno, si nosotros no seguimos como naturalizando estas cuestiones, estamos en el horno. Va, nosotros por ahí. Hay un acostumbramiento, ¿viste? No, con morimos eso. Morimos antes, pero no sé de qué, pero. Pero siguen empujando, chicos, el ¿viste? Sí. Esto, claro, la ambición agrícola, ganadera, no tiene límites, digamos, ¿no? Lo choto que repercute en todo el ecosistema, porque vos decís, ese pescado, sí, ¿no? O sea, ya las aguas están, a ese pescado se lo come un bisón, una nutria, ya se ve afectado, o sea, es una cadena, digamos, ¿no? O no te das cuenta y lo ponen a vender en la feria de pescado ahí en el. Bueno, acá en el Golfo también, ahora está claro que sí. ¿Cuántas ballenas que se están muriendo? Las ballenas y están queriendo hacer fracking en el mar. Escuchaba el otro día una compañera de Trelew que estaba contando esta cuestión. Una corporación, una noruega, digo, hacen percha del otro lado. Qué bueno. Digo, ahora los noruegos, porque los rusos medio como que les quieren cortar un poco el vicio, sí. Quieren rescatar de algún lado, digamos, sí. O sea, qué difícil, ¿no? Estamos qué en un mundo de mierda y nosotros que nos están haciendo vivir. Eso pasa por tener un suelo tan con tantas cosas y una tierra tan tan benéfica, un clima. Tendríamos que hablar mal de la tierra. No, ni vengan acá, puro desierto. Está todo podrido. Está todo contaminado. El río tiene arsénico. No, no, los pinos esos son de plástico. Claro. No, acá la cascada no es real, ¿eh? No, es una imagen, es un holograma. Ya no queda agua, ¿no? Pero lo están vendiendo, bueno, viste que el en Bariloche los carteles que dicen se vende la Patagonia, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Personas conocidas, que eso es cosas que uno se va... a veces vas por la ruta y ves los carteles, digamos. Claro, ¿no? No, tremendo. No. Claro. Y contame qué más de ahí, ¿cómo es esa zona ahí del río Pueblo para adentro, Llanada Grande, el Ventisquero, toda esa zona? Porque esto todo descarga... Todo descarga en el Pacífico. En el Pacífico, digamos, ¿no? El lago Pueblo también se va para allá. El lago Pueblo también, todo lo que tiramos nosotros va para allá, digamos, ¿no? Y todo lo que se siga tirando va a ir a parar al Pacífico. ¿Y la zona de Cochamó y eso? ¿Conocés? Y a la zona de Cochamó pasé medio de largo, digamos, ¿no? La zona que tratamos de disfrutar bastante fue la zona rural, digamos, ¿viste? Charlar con la gente, ver cómo vivía, gente así, solidaria, hospitalaria, digamos, ¿no? Son la gente del otro lado. Y los lugares, ¿viste? Lugares que, bueno, se van a ir perdiendo de a poco, digamos, ¿no? En cuanto a la tranquilidad. Igual hay gente que está trabajando en esos lugares que cuida bastante también, ¿no? Sí. Que se dedican a mantener todavía, pero hasta que llegue y el retiro espiritual. El retiro espiritual que. Pero ya tienen, viste, ellos la salmonera ahí en el Reloncaví. Que yo miraba y primero no entendía, hasta que pregunté y dicen: no, son las salmoneras. ¿Sí? No, y la cantidad de problemas que acarrean esas salmoneras, ¿viste? Tremendo. Y son los salmones que vienen. Claro, que suben y que a veces que nosotros escapan, los agarramos y los comemos, pero sí. A veces vienen enfermos porque la mayoría hacen los cultivos de, como le digo, o sea, en las jaulas meten mucha cantidad. Claro, se comen entre ellos, ¿no? Y empiezan a comer entre ellos, y donde meten mucha cantidad empiezan a aparecer las enfermedades. Pasa con cualquier bicho, digamos, ¿no? Bueno, acá en la Licura también hay criaderos de salmones. Y también es un tema porque le tiran alimento balanceado, y el alimento balanceado, quién sabe. Y en un momento vi un laburo que me acercó, unos videos que me acercó el Morito, el Daniel Tal, ¿sí? Que hablaba de la problemática de las salmoneras, ¿viste? Cómo contamina, cómo no vive nada, debajo de las jaulas no hay nada que vive. Porque dice, entre los desechos del balanceado, claro, lo que cagan los pescados, sí, lo que comen, antibiótico, y los antibióticos, y dice, claro, se crea una sustancia que no deja crecer. Es como los pinos. Nada, digamos, ¿no? Y eso repercute, digamos, ¿no? En los pescadores artesanales. Ni hablar, como les ha cagado la vida a los pescadores artesanales de la zona chilena, que iban a tener sus lugarcitos para mariquear y claro, todas esas cosas. Claro. Aparte que vivían del rescataban durante el día, digamos, ¿no? Y estas salmoneras que se van extendiendo y a la vez, y las especies nativas se están teniendo que ir, digamos, ¿no? ¿Qué historia? Hasta que encuentran algún lugar por ahí, ¿viste? Como sí. Ahora, no hace mucho, una noticia linda que están haciendo ensayos y lograron que nazcan huemules en controlados, digamos, ¿no? Ah, o sea, como que que estaba así peligrando ahí en la zona sur de Chile, digamos. ¿Cuántos ¿no? años hace que venimos hablando? ¿Te acordás que nos contaba Félix Vidós del Guanaparque, que es un especialista en huemules, porque él anduvo por todos lados buscándolos sí. y lo, los iba buscando y filmaba cosas. Y cada tanto vimos un huemul con una huemula. Claro, y claro, sí, sí. Era todo un acontecimiento, digamos, ¿no? Y bueno, alegrías que te daban. Y ahora esto, digamos, ¿no? Que en lugares así se ve que es tenso. No sé si serán estos lugares que le mandan el alambre olímpico y claro, hacen un conteo de los bichos que están, como para después tener decir que nacieron en cautiverio, digamos, ¿no? Decían, que hay más huemules, digamos, ¿no? Decían que Tompkins, que es el... es el Lewy que está del otro lado, digamos. Exactamente. Y también tienen los esteros liberados, digamos. Que tiene, ¿no? Que él es un conservacionista, entonces él tiene su. Compró su franja de mar a cordillera completa, cerró, y entonces ahí uno puede ver desde el costado del alambre a los animalitos y a las plantas. Y capaz que fue ahí en el. Porque él estaba haciendo un ensayo para la recría de. Claro. No deja de ser una alegría que los huemules se puedan reproducir ahí, pero que claro, todos podamos disfrutarlo, así como pasa con el lago escondido, si no, estamos en el lago. Y con tantos lugares, digamos, claro, ¿no? Que no se puede acceder. Pues. Bariloche mismo, que tiene un montón de lagos, pero el único lugar para verlo es la Ezequiel Bustillo, digamos, claro, ¿no? Que es una calle. Agüita, ¿qué estás tomando, mi hija? ¿El té del abuelo? ¿Es el té del abuelo? Ahí tenés más, mira. El abuelo te da. ¿Está rico? Debe andar con sed porque se mandó anduvo hace un rato. Come fruta seca. Bueno. Nueces, maníes. Perfecto. Pasas de uva, castaña, cajú. Todas esas cosas. Pasas de uva, orejones de banana. ¿Qué contale al Dani? ¿Qué comiste, mamita? ¿Eh? Cajú, dijo. Ah, cajú. Ah, muy bien. Qué rico, la castaña y cajú. Pasa uva. ¿También pasas de uva? ¿Estaban ricas? ¿De cuál? ¿De las negras o de las blancas? Las negras. ¿Y nueces también? Banana. ¿Eh? Banana, dice. Ah, banana. Este es los orejones de banana que vienen. Claro, qué rico. Maní, que ella al maní le dice mani. Cajú, muy bien. No es. ¿Qué más? Es rico eso, ¿viste? Hace bien, además. Mucha pulenta. ¿Sí? ¿La fuiste a ver a la abuela? ¿A la abuela Frida? No. ¿A Erika? El chancho. ¿A dónde? Yo no, fui al. No, vi al chancho. ¿Eh? No, vi el chancho lo de la abuela. Ah. Vi el chancho. ¿Y cómo era el chancho, hija? ¿Grande era o no? No, mira. Pero comía. Ah, le llevamos comida. ¡Apa! Muy bien. ¿Y los hongos? ¿Quién los juntó eso, los honguitos que encontraron? ¿Mamá o vos? Papi. Papi encontró. ¿Sí? ¿Y son ricos? ¿Vos te gustan? A la abuela hay que hacerle. Mirá que al abuelo le gusta el abuelo Ariel. Bueno, anoche nos comimos un arrocito así, con un salteadito de hongo, cebollita, morrón, zanahoria, y acá la nieta me compartió el plato. Digamos, eso, ¿no? quería charlar. Estuve hablando con algunos chicos del cultivo, del colectivo cultivo, y de... que también están participando juntos en la Feria Franca con la otra organización, cajú, ¿cómo se llama? Cajú. Bueno, ahí, las chacritas. Y me decían que ahora están medio flojitos de verdura, porque recién están... Recién, pero se está sembrando recién ahora. Si querías plantines, me preguntaban. Y van a ser bienvenidos. ¡Esa! Van a ser bienvenidos, claro que sí, sí. Bueno. Sí, está, hay tierra esperando. ¿Tierra? ¿Está el invernáculo esperando? El invernáculo esperando y bueno, y hay tierra, de paso empezar a entrar en la actividad, digamos, ¿no? Qué bueno. Que es una de las cosas que me motiva para moverme, digamos, ¿no? Qué bueno. Por ahí si me dicen nos vamos a comer un asado, y no sé si voy, porque no, ¿viste? No, pero si me... es que no, claro, no puedo comer mucha carne, ¿viste? Ah, mira. Por eso es que por ahí digo, me llama más la atención de plantar, digamos, ¿no? Porque ¿Y pescado? Por ahí es algo simbólico. El pescado sí, digamos, ¿no? Es más, te lo recomiendan el pescado, sí, a veces, ¿viste? Pero el pescado sano. El pescado sano. Pues sí que acá falta el agua, porque si no, nos puedes criar como pollo, ¿viste? Claro. A veces el agua se corta y claro, entonces te morían todas las... Se morían todas las truchas, ¿viste? Claro, claro, claro. Pero también es como cría pollo, más o menos. Está bien. Qué bueno. Pero sí, sí. Así que plantines vengan. Los plantines vengan, por supuesto. De lo que sea. De lo que sea. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a saludar ahora. A ver, chao, decirle a la radio participante. Chao, decirle a la radio participante. Se va el viejo este con el micrófono. Chao. Ya habló con el abuelo. Bueno, hemos hablado lindo esta vuelta. Vamos a ver si podemos. Che, ¿te gusta? ¿En el auto? ¿Dónde está el auto? No. ¿No está? En la carrera. ¿A dónde está? No, en la carrera. Ah. La Fabi. ¿Te viste en la carrera? Ajá. Recién dijo la Fabi. Entonces empieza a hablar del auto. Ah. Que viene en el auto. El agua. Sí. ¿El agua dónde está? ¿Hay agua? ¿En la casa? Sí, ahora hay. El agua. Sí. A la abuela. ¿A la abuela? Ah, ¿la fuiste a ver a la abuela? ¿En el hoyo o al montaña fuiste? ¿A dónde fuiste? Al azul, decíle. ¿Fuiste al azul? ¿Te caíste al agua? ¿Y te enojaste? Mami se cayó al agua. ¿Mami se cayó al agua? ¿Y vos también? Te enojaste. Estaba fría el agua, ¿no? Estaba fría, fría. Estaba fría el agua. Bueno, Ari. Vamos a ver si vamos aflojando un poco con las noticias. Que las hagan otros, loco, las noticias malas. Aunque no todos la pasan, diga. Sí, son poquitos las que las pasan. Sí, me digamos, parece, ¿no?, que tenemos una oportunidad interesante todos los sábados como para ir viendo algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, te digo que si me pongo a buscar, sí, lo tengo que nombrar a Walter, digamos, ¿no? Que lo escucho, sí, en las mañanas. Sí, sí, es lo rescatable. No nos conocemos, digamos. Yo tengo de vista así nomás, pero. Ah, ¿no lo conocés, Walter? No lo conozco en persona, digamos, ah, ¿no? Mirá. Pero bueno, contento, sí, o sea, siempre bien, me gustó bien escucharlo, extrañé la ausencia que hubo en un momento, ajá, que lo digo, yo le digo, ¿no? Lo apartaron, digamos, ¿no? Por su forma de pensar, digamos, Debe haber sido, sí. Y ahora, bueno, que se acercó otra vez y está de 7 a 9. Claro, está todas las mañanas. Todas las mañanas. Ajá, qué bueno. Así que bueno, ahí rescatamos información, digamos, ¿no? Sí, bueno. Y después de la gente cercana, para tener información certera, digamos, ¿no? Abuelo, abuelo. ¿Qué pasó con el abuelo? De la caca. ¿Ah, de la cabi? Sí, después ya va a venir y saca, se lleva todo. Ah, bueno. Cuando viene Fabi, se lleva todo. Ah, Fabi es la enfermera, claro. Claro. Ah, bueno, abrazos, chao, que lo pasen bien. Chao. Qué lindo el día de hoy. Chao, disfrute. Dani, decíle. Chao, Dani. Chao, Dani. Y bueno, que estén todos bien, que tengan un buen fin de... Y vengan los plantines. Vengan los plantines. Agradecido vamos a estar con los plantines. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del hoyo. Mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá.